Mientras ellos iban, algunos de los soldados de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo que había ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y deliberaron entre sí. Tomaron una buena suma de dinero y se la dieron a los soldados dándoles estas instrucciones. Decid, mientras estábamos dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cadáver. Y en caso de que eso llegue a oídos del gobernador, nosotros lo calmaremos y os quitaremos todo temor. Los soldados recibieron su dinero y cumplieron con la recomendación. Desde entonces, corrió ese rumor entre los judíos hasta el día de hoy.